¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes 12 de febrero. Ya vamos a la mitad del mes de febrero. Este fin de semana a disfrutarlo, a gozar con temperaturas sensacionales, aunque está un frente frío, otra vez poniendo las temperaturas, pero mire, muy agradables. La verdad que hasta calor hemos tenido, por lo menos en el transcurso de la semana. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Es fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán en el 94.5 de FM. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala virtual de Zoom esta transmisión que, bueno, es posible que llegue adecuadamente a sus receptores. Quédense con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues con este tema que nos traes, de veras que hoy sí nos trajiste como buen viernes para inicio de semana. Para que te relajes, para que usted se relaje. Un tema, pues realmente que va a causar polemia, yo creo. Relajante, sí. Y fíjense, amigos, vamos a hablar de los beneficios de decir groserías. ¿De dónde sacaste este tema, Robert? Pues este es un coach, es de life and style, de expansión. Y fíjate que lo que menciona aquí, que es que contra toda su mala fama, la ciencia opina que decir groserías podría hacerte la vida más fácil. Bueno, ahí tienes los mantras mexicanos, ¿no? Ah, bueno, pues sí. Ya a nivel de mantra, el pues un mantra se supone que te libera, te relaja. ¿Para qué sirven los mantras? Para que te concentres. ¿Para qué sirven los mantras? Sí, para encontrar una relajación, una posición más de aceptación de lo que está pasando, pero visto desde un punto de vista más tranquilo, menos agitado. Y sí, los mantras mexicanos, que son 4, ¿verdad? De este libro. Que no podemos decir porque todos son insultos. Todos son groserías. Pues ¿eh? Sí, no es mi pi. No es me mi, vale. No es mi pi. Me vale madres. Bueno, No. ¿Y cuáles son las otras? Ay, los tengo a la. Ah, a, sí. A la chingada. etc. Y pues bueno, interesante, Robert, que los científicos hayan tenido pues la intención, el tiempo y pues sí, sobre todo la distracción de estudiar qué provocan el decir groserías en uno, ¿no? Y realmente, pues ahorita a lo largo de la plática, amigos, pues vamos a ver que sí tienen mucho fundamento, sí tienen mucha razón. Pero, pues al final de esta plática ya usted decidirá si lo hace en público o no, o cómo decide decir sus groserías. Porque a veces, como lo plantea acá, cuando te golpeas el dedo ese chiquitito del pie con la punta de la cama y sientes que el dolor es espantoso, aquí propone que sí es bueno estar pues estufando ahí groserías, porque libera... Bueno, libera la tensión y libera ciertos químicos en el cuerpo que ayudan a bajar ese dolor del dedo del pie. Sí, entonces, si hablamos de que somos seres lingüísticos, si nos referimos al coaching ontológico o a la ontología define que es el estudio del ser. Ontología quiere decir el estudio del ser. que la ontología define que somos seres lingüísticos, o sea, que nos define el lenguaje. Es más, que el lenguaje es generativo. ¿Qué quiere decir esto? Que generamos el ser con el lenguaje y que es la diferenciación fundamental del ser humano, el lenguaje. Entonces, pues las groserías son parte del lenguaje, ¿no? Son parte de una expresión, porque hay groserías en todas las lenguas, en todos los idiomas, más bien, en todos los idiomas hay groserías. Los mantras, por ejemplo, fíjate, dice, un mantra es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos que según algunas creencias tienen algún poder psicológico o espiritual. Los mantras pueden tener o no significado literal o sintáctico. Pues sí, hay, ¿te acuerdas los mantras en las sesiones de coaching de Newfield Network? Que nos ponían esos mantras, pues que nadie entendía que son estas, pues, expresiones lingüísticas. Algo han de tener de traducción en el sánscrito, ¿no? Bueno, ¿y a que no sabías algo? La palabra pendejo significa pelo que nace del pubis o del ingle. Es un vello púbico. Yo tenía otra definición de la palabra. Pero nosotros los mexicanos lo hemos tomado como alguien que es una sinvergüenza, despreciable o verdaderamente pues tonto o torpe. Y a veces utilizar esa palabra es la más acertada en ocasiones cuando estás furioso y le quieres decir a alguien algo, pero obviamente es descortés. No podemos estar vagando por la vida diciendo... pendejeando a la gente. Diciendo bueno. Groserías. O sea, aquí realmente habla más que nada de cuando, como que cuando estás solo o cuando estás con amigos y pues dices groserías en un estado anímico que suena chistoso, no tanto ofensivo. Entonces, bueno, pero bueno, ahorita vamos a leer todo el artículo, si te parece. Yo creo que, pero por ejemplo, esta palabra se convirtió en verbo. Ah, es un excelente verbo mexicano. De hecho, a los españoles les encanta. El verbo chingar. Ah, bueno, sí. Es un verbo. Ese sí, no sé, creo que ni siquiera está en la lengua española. No, ¿cómo no? Debe de haber un tratado completo lingüístico del verbo. Bueno, chingar significa molestar, fastidiar, estropear. Cortar el rabo de un animal. Fíjate. Chingarse es estar equivocado. Desacertar. Y bueno, así aquí está todo en todos los verbos de... Pero bueno, cultura general. Y pues regresando con pues el origen, ojo, el origen del por qué estamos hablando de esto es porque la ciencia opina que decir groserías podría hacerte la vida más fácil. Pues vamos sí, a ver si es cierto. Aunque, pues también, como dice el artículo, todos sabemos las desventajas de decir groserías. O sea, una persona que le escucha... Muy grosera, pues claro. Es vulgar, es fuera de contexto, etc. Si no las dices con el encanto necesario, suena mal. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Conocemos a alguien que insulta a borbotones y que no se le oye nada mal. Así es. Y que es pura risa. O sea, bueno, hay un artista, Polo Polo, que es famosísimo y que el 90% de sus palabras son groserías, ¿no? Suena mal porque el encanto tiene que ser cómico. No tiene que ser hiriente hacia la gente. Generalmente las groserías hieren a la gente. Hacen cortocircuito. En los oídos, ¿no? De los más conservadores. Sin embargo, cada vez más estudios psicológicos especializados demuestran que decir groserías es bueno para distintas situaciones de la vida cotidiana. Interesantísimo el tema, amigos. No se me vaya. Fíjate, el primer punto que ahorita regresando del corte lo comentamos, decir groserías es bueno para el dolor. Bueno, sí, yo te he escuchado a ti cuando te lastimas algo que dices, HP. No, no, no, bueno, sí, o pelana. Es que sí, lo con el acento. Mucha gente no sabe qué significa eso. No, mucha gente de fuera, de nada fuera. Más. Gente de fuera, así es. Pero bueno. Vámonos, Robert, a un corte comercial. Antes de que nos echen una grosería. Sí, vámonos a un corte comercial. Y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pero le pido un favor, todavía quédese en casa. Si no tiene que salir, no lo haga. Todavía continuamos con las restricciones de movilidad. No hay que hacer fiestas, no hay que hacer reuniones, no hay que, de veras, créame, hay que pues seguirnos sacrificando, amigos. Estamos muy cerca de vencer la pandemia, por lo menos aquí en Yucatán. Los números, pues si bien se han mantenido, no han bajado considerablemente, pero pues ahí la llevamos. Y le pido un favor, si tiene que salir, use cubrebocas. Se ha demostrado, lo han dicho en todo el mundo los científicos, que el cubrebocas es una herramienta poderosísima para controlar la pandemia, así como también el seguir haciendo pruebas al gobierno estatal. Yo le pido que no deje de hacer pruebas, que las siga haciendo, que aumente las pruebas, porque es la manera de encontrar a los contagiados y aislarlos y darle seguir la cadena de contagios, y de esa manera es como se puede romper. Esto no es una cuestión ideológica, amigos, es una cuestión científica, epidemiológica, para poderlo contrarrestar esta contingencia. Todavía seguimos en semáforo naranja, así es de que, pues a cuidarnos. Mire, es una muestra de respeto el usar cubrebocas cuando está usted con alguien fuera de casa, o incluso cuando los recibe en su casa, use cubrebocas. Hay que ser respetuosos. Mire, el cubrebocas, independientemente de que nos vacunen o que la pandemia termine, déjeme decirle que el cubrebocas se va a convertir ya en una pieza fundamental del vestir, porque las pandemias, vamos a estar expuestos a otras pandemias. Bueno, es toda una explicación del por qué, pero es una realidad. Las pandemias, este tipo de virus, llegaron para quedarse. Así es de que nosotros, cada vez que andemos en lugares públicos, vamos a tener que usar cubrebocas. Así es de que más vale que nos vayamos haciendo el hábito para protegernos. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Créame, esta empresa pues es un pilar en Puerto Progreso en la entrada y salida de mercancías. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? márcales 9699-355519 o visítalos en su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema. Tema de fin de semana, para que se relaje usted, los beneficios de decir groserías, ¿no? Bueno, ya estamos en el punto uno, Robert, de decir groserías es bueno para el dolor. Y como habíamos comentado, pues te golpeaste el dedo chiquito del pie y pues aquí que te comenta que un par de palabrotas podrían ser la solución a tu problema. Y bueno, hay distintas investigaciones que se hicieron de un estudio de psicobiología de un laboratorio de Staffordshire en Inglaterra y que ha demostrado que decir groserías durante momentos de dolor ayuda a minimizar el dolor. Mira. Y también hay puntos extra si mientras lo dices pones la mano en forma de puño. Según la ciencia, es señal de resistencia y eso hace que de alguna manera pues disuades el dolor o lo desvías o algo así, estoy entendiendo con esta estudio. Bueno, yo creo que la energía la concentras, ¿no? Contienes. O la contienes o la concentras donde tienes el dolor, ¿no? O sea, pues al poner la adrenalina. Yo, la verdad, la mejor técnica, sobre todo de ese dedito del pie, que es contra una mesa, contra una silla, contra el buró, la cama, etcétera, o incluso la esquina de la pared, pues realmente duele muchísimo. A mí lo que me ha funcionado es que liberas el aire por la boca y no pronuncias ningún sonido y luego respiras profundo y contienes. Y de alguna manera se te va el dolor. Claro, tienes que tener mucho control para lograr hacer eso, pero a veces es tan doloroso que si te pones a brincar, te tiras al piso y empiezas a blotear, te empieza a doler más. Bueno, al menos a mí con mi experiencia. Aquí lo que te están diciendo es que digas unas cuantas palabrotas. Miéntale la madre al doctor. A la silla. No, a la mesa, a la silla. Bueno, sí hablas del dedo chico. Pero bueno, es interesante. Yo lo veo desde el punto de vista de dirigir tu energía, ¿no? Como cerrar canalizarla, los puños. Ajá. O como ya ves en algunas operaciones en carne viva, que te ponen a morder algo para que contengas. Pero eso ya no se hace hoy en día. Bueno, pues no, ya te ponen anestesia. Claro, ¿no? Cuando estás accidentado porque recién te caíste, te abriste, te fracturaste o lo que sea, efectivamente sí, el dolor es muy intenso y cualquier cosa que te pongan en la boca para masticar o para pues apresar con los dientes, pues de alguna manera eso también ayuda. Fíjate, otro punto dice, el complemento perfecto a tu rutina de ejercicios. Órale. ¿Quieres aguantar mejor tus rutinas? Decir groserías cuando sientes que ya no puedes más tiene un impacto positivo en tu resistencia. Mira, qué interesante. Y bueno, la lógica detrás de esto y del punto anterior es la siguiente. Al decir las groserías, el cuerpo tiene una respuesta al estrés que inicia algunos reflejos de defensa. Así se produce un rush de adrenalina, el ritmo cardíaco aumenta y el cuerpo entra en una modalidad de reacción de lucha o de huida. Ah, claro, el estrés. Creo que es lo que te pone el miedo, te pone en esa posición de alerta, ¿no? Y a la par se produce una reacción analgésica en el cuerpo y nos volvemos más resistentes al dolor. Fíjate que yo recuerdo jugando fútbol americano, llega un momento en que, por ejemplo, yo recuerdo... a mí me lesionaron la rótula del lado izquierdo y yo no sentía dolor en ese momento. Pero me quise levantar y pues tenía la pata toda chueca, tenía la rótula fuera de su lugar en la rodilla. Y fue hasta que, me acuerdo que llegó el utilero y me sentaron en el piso y me jalaron la pierna así para enderezarla, para que la rótula se pusiera en su posición. Y es hasta ese momento cuando sentí un dolor impresionante. Mientras jugando, porque fue jugando como se me reventó la rótula, no sentía yo el dolor. Yo creo la adrenalina del juego te produce esa... Sí, tu atención estaba en otro lado. Yo también creo que tiene mucho que ver en dónde pongas la mente. Pues sí, hasta que te das cuenta de que tienes eso y es cuando sientes pues el dolor. Pues yo sé, de alguna vez escuché o leí, no me acuerdo bien, que una técnica para que se te quite un dolor es causarte otro dolor. Ah, esa sí, pues no sí, me la sabía. Si te duele, no sé, la espalda o algo, pues te pinches allá un dedo y te va a empezar a doler el dedo y te olvidas del dolor de la espalda. No ahora, sé, alguna vez leí un artículo de eso. Hay que buscar eso, no se me hace. Si no, al sí, niño al que está, tenga, esté adolorido le das un sapo para que eso, le duela la cabeza. Si no se calla, le das otro, cállese. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. ¿No viste? Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Mire, a disfrutar el fin de semana tranquilo, en su casa, relajado, descansando, no fiestas. Todavía estamos en cuarentena. Que bueno, pues ya de cuarentena no tiene nada. Se supone que la cuarentena viene de 40 días, ¿no? Y llevamos 12 meses. Vamos a cumplir 12 meses ahora en marzo. Así es de que están mostrando un video de cómo quitarle el dolor a una persona. Ahorita pero vamos bueno, a seguir hablando de eso. Ahorita platicamos de eso. Déjeme darle una recomendación. Miren, amigo empresario, estás en el proceso de reactivar tu negocio. Aprovecha todas las aplicaciones que NationalSoft te ofrece. Por ejemplo, Soft Restaurant, para mis amigos restauranteros, Soft Restaurant 10. Este sistema especializado en brindar un control total de la operación restaurantera y aumentar la rentabilidad. Es un buen reto meter Soft Restaurant, porque te aseguro y te garantizo que vas a aumentar la rentabilidad de tu negocio. También tienen la aplicación NS Hoteles, sistema de gestión de hoteles, el NSPOS, sistema para llevar un control total de las ventas en negocios como tiendas, boutique y ferreterías, o el On the Minute, sistema que permite llevar el registro de las entradas y salidas del personal de una empresa o institución mediante tecnología biométrica. Mire, además, esta aplicación On the Minute ha sido premiada a nivel internacional por ser una de las mejores tecnologías en el control y registro de entradas y salidas del personal, que estoy seguro que ya tienen la aplicación para hacerlo también de home office. Así es de que visita el sitio national.com.mx y aprovecha los descuentos disponibles que debe de tener NationalSoft para todas estas aplicaciones. Miren, amigos, en esta pandemia, un socio que debe usted tener es NationalSoft. Yo se lo recomiendo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y estamos con este tema, sensacional tema, los beneficios de decir groserías. Bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ya ves, ya te mostré el video del zape que le dan a un fulano porque le duele el cuerpo y con eso, a base de golpes en la cabeza, le curan otros dolores. ¿Pero son africanos o qué? Sí, son africanos. Tiene su nombre, técnica. Usted no vaya a practicar estas cosas aquí, ¿eh? Consulte a su médico mejor. Sí, totalmente. ¿Eh? Y tampoco se me vaya a poner a... Chumbayeye, no sé, tiene hasta nombre la técnica, imagínate. Pero bueno, y bueno, seguimos hablando de estos puntos de por qué los beneficios de decir groserías. Ya hablamos de, pues, el complemento perfecto en tu rutina de ejercicio. Ahora vamos a hablar de la catarsis. Y bueno, decir groserías en momentos de frustración, dolor o enojo suele ser liberador, no solo porque comunica efectivamente nuestros sentimientos de una forma que las palabras casuales pues no siempre lo logran. Y esto hace que el desahogo sea más efectivo. Lo que te decía, Robert, a veces hay palabras tan acertadas y que no pueden ser sustituidas por otras, y obviamente te estoy hablando de palabras que son groserías, que a veces logran ese desahogo que sientes de la situación que estás viviendo. Bueno, pues sí, el desahogo emocional, ¿no? Que es lo que se refiere a la catarsis, ¿no? Que según los griegos es la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Esa es la catarsis, ¿no? En el momento en el que estás en una tragedia o en una situación crítica y entra la catarsis, es la purificación emocional, corporal, mental y espiritual. La reacción. La reacción que tienes al momento y empiezas a decir cosas. Entonces aquí, pues según la ciencia, dice que pues si estás en ese momento de frustración o de catarsis, como dices acá, pues eches al aire algunas groserías para que logres acertar a tus sentimientos y logres ahí, pues de alguna manera... Pues logras sacar, un desahogo, ¿no? Desahogar, es la palabra. Finalmente logras un desahogo en este proceso, ¿no? Así es. Y otro punto es, te hace parecer más relajado, mira. Según una investigación de Michael Adams, un profesor de la Universidad de Indiana Bloomington, los políticos que se relajan y dicen una que otra grosería conectan más con los votantes. Esto es parte de una estrategia de prestigio encubierto, un término sociolingüístico que se refiere a usar cierto tipo de lenguaje para agradar a un grupo de gente que quizá no sea tan aceptable para un grupo mayoritario. O sea que decir groserías también hace que los políticos parezcan más accesibles. Sin embargo, según el estudio, también hace que los mensajes sean menos persuasivos. Fíjate, qué interesante esto que nos platica este artículo. Estoy reflexionando, Andrés Manuel López Obrador. Él no insulta. No insulta, pero sí tiene ciertos dichos que suelta Riquín, Ricarchín. O sea, siempre usa hasta apodos o frases despectivas, ¿no? Para los corruptos, los de arriba, los... ¿cómo se llama? La mafia del poder. O sea... Pero es lo mismo, digo, pues son groserías el que te digan a ti que eres de la mafia del poder, pues te están insultando, ¿no? En el concepto en el que él lo dice. Sí, porque lo dice de manera ofensiva y burlona. Es correcto. Entonces, eso es lo que está describiendo aquí que hacen los políticos. Ahí está la muestra. Y por eso es muy carismático el presidente. Mm. En cierto nivel cultural, cierto nivel... de la sociedad, ¿no? Fíjate, por eso estaba yo... Además, distrae. Ah, claro, te distrae. Manda la atención a eso que él critica para que no te fijes en lo que él está haciendo. Pues sí, porque... Que también es otra técnica y, bueno, que no es de la que estamos hablando, pero bueno, utiliza ese desprestigio con esas palabras y esas críticas para distraer. Y bueno, te hace, por ejemplo, también estoy recordando... las actuaciones de este Polo Polo. Era muy, muy, muy... Si no decía groserías, el cuate no era simpático. Y por eso atraía a la gente. De veras, yo lo vi en alguna, creo, de chiste, le dijeron, oye, no digas groserías. Y él dijo, bueno, a ver, ahí les va. Y dijo, no, pues si no digo groserías, no soy nada. Ustedes no se divierten. Y yo recuerdo también que alguna vez en Portatet del Sureste contratamos un show que hicimos recorrido aquí en el sureste para el lanzamiento de unos productos digitales de Portatel. Y trajimos un cómico, no me acuerdo su nombre, pero era un cómico que decía, mi ventaja es que yo no insulto, no digo leperadas. Y sí era muy, muy simpático. Y cierto, no decía leperadas. Y tenía su sketch muy bien montado y era muy, muy cómico. Bueno, aquí los cómicos yucatecos retafila de malas palabras. Y de malas palabras y de doble sentido. Y de doble sentido. Los albures yucatecos, sí, ¿no? Sí, sensacionales, sí. ¿No? Sí. Pero bueno, un día vamos a hacer que un también programa. Hay que ser habilioso para captarlas, porque de repente, pues no, a veces no se entienden. Como diría mi abuela, necesitas tener la mente cochambrosa, sí, para entenderlos. Sí, por supuesto. Así es. Pero bueno, es interesante, amigos, porque, pues, como decíamos al inicio del programa, es parte del lenguaje. Fíjense cómo el lenguaje nos define. El lenguaje nos define con esto que nos explica aquí el artículo. Que te hacen parecer más relajado si sueltas una que otra grosería. Yo me acuerdo que en las conferencias lo hemos hecho, ¿no? De vez en cuando soltamos alguna, porque hace a la gente reír o haces a la gente entrar en confianza, entrar en... A veces para describir una situación hace falta la palabra exacta y a veces esa palabra exacta es una grosería. Pues sí. Te la pongo desde ese punto de vista. Entonces, no es lo mismo decir tonto que pues, una de las que dijimos al principio. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es viernes. Sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, va rumbo a su casa, a descansar el fin de semana. La temperatura está sensacional en Mérida, a disfrutar el fin de semana. Súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Además, muy divertida para que esté usted relajado el fin de semana. Así es de que quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, Keken nos dice, nuestra visión de negocios está orientada a lograr un desarrollo sustentable que nos permita lograr un valor compartido hacia nuestro medio ambiente y a las comunidades que nos rodean. Enfocamos nuestro modelo de sustentabilidad en tres grandes ejes: en el medio ambiente, que es cuidado y tratamiento de aguas, manejo de residuos, educación ambiental; en el desarrollo económico, producción armónica, empleabilidad local. Esto es fundamental, sobre todo en las comunidades donde han ido a montar sus granjas. Y en la comunidad, salud y medio ambiente, educación y cultura, desarrollo productivo. Créanme, amigos, que Ken es un ejemplo de empresa bajo estas condiciones de sustentabilidad. Y es un pilar de Yucatán, es una empresa que ya exporta a muchas partes del mundo. Es una que incluso ha recibido los premios de exportación. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con este tema, los beneficios de decir groserías. ¿Con qué seguimos? No a su jefe, ¿eh? Porque entonces sí se puede usted meter en problemas. No me vaya a salir con que Roberto lo dijo que... No. A ver, es muy importante tomar en cuenta el contexto de lo que estamos mencionando en el tema. Por supuesto. Tampoco hay que aborazarse en agarrar el título y hacer lo que uno quiera. Sí, cierto, los beneficios de decir algunas groserías según unos estudios científicos, pero basado en ciertas cosas que aquí ya mencionamos. Y fíjate, Robert, faltan dos más por mencionar y una es señal de inteligencia, según los científicos. Dicen que si el mundo te dice grosero, tú considérate articulado. Pues sí. Diversos estudios sugieren que tener fluidez en palabras tabú suele asociarse a tener un vocabulario amplio y un coeficiente intelectual más alto. Ahora, si no empleas bien las palabras que usas, eso ya es otro tipo de problema. Estoy de acuerdo contigo. No sé si alguna vez has escuchado dos a decirse albures. Uh-huh. Y que esto representa pues un reto de cómo decir los albures. O sea, porque dices uno y luego otro y luego otro, y en la mayoría de los casos la gente común y corriente no entiende que ya de lo lo que dijiste. Están hablando, o que uh-huh. te están albureando, o que te están... Es muy mexicano eso, hasta donde yo sé. Sí. Y pues sí, se requiere una habilidad importante en utilizar las palabras. Práctica, diría yo. Práctica, pues sí, pero también inteligencia para usar el lenguaje de esa manera. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que dice así. Obviamente, hay algunos que si no emplean bien las palabras... Se les oye re mal. Pues se oye re mal, ¿no? Sí, se oye grotesco y se oye... Pues sí. Vulgar. Absolutamente, ¿no? Y fíjate, otro punto es honestidad. Otro dato apoyado por la ciencia es que la gente que dice groserías miente menos y tiene mayores niveles de integridad. Ajá, que esa no te la sabías. Ándale, esa sí, ¿no? A ver, ¿qué explicación me das a eso? Pues dice que la gente que dice groserías miente menos. O sea, bueno, yo la explicación que le doy a esto es que al tú decir groserías y no te retraes, no sé, por alguna expresión o alguna cosa que te sucedió, y pues resulta que estabas rodeado de gente tal vez no de tu confianza plena o que acabas de conocer y sueltas alguna grosería por la situación que te pasó o lo que descubriste o lo que te diste cuenta y lo dijiste en voz alta, pues de alguna manera lo que estás demostrando o denotando es que eres una persona hasta cierto punto sincera, porque dijiste lo que pensaste en voz alta, okay. No te recataste. Entonces yo creo que en eso se basa para decir que son personas que mienten menos y que tienen mayores niveles de integridad. Integridad al decir, pues íntegramente dije lo que pensaba y dentro de lo que pensaba salió una grosería. Híjole, eso cuesta, interpreto yo. O me al menos eso trabajo, entiendo. ¿No? Porque cuando te le vas a alguien. No estamos a hablando. Nivel de groserías, no estamos hablando de esa parte. Es una agresión, ¿no? Es, por ejemplo, que dejaste, no sé, tu bolsa abierta y tenías ahí el dinero a la vista y dices, chingas, dejé la bolsa abierta y ya dijiste un chinga. ¿Ya me entendiste? Ok, ya te entendí. Algo así, o sí, o como algo dices que te tú. Toma así por sorpresa en la inmediatez y que pues vociferas ahí alguna cosa que ya luego pues pedirás disculpas o dirás, ay, perdón, es que me nació del corazón y pues ya te disculpas. Habría que investigar más este punto, ¿no? Porque finalmente cuando tú, sobre todo usando groserías, te refieres a otra persona, no. Es una agresión. Aquí no está hablando no, ya sé. Insultar a alguien. Ojo, eso es diferente. Es correcto. A eso, decir eso, una grosería esa no necesariamente quiere decir que insultes a alguien presente. puede ser que te lo dices a ti mismo. Pues cuando haces una tontería, ¿qué te dices? ¡Ay, qué pendejo soy! Pues sí, no se lo estás diciendo al otro. Y tal vez solo lo piensas, no lo dices en voz alta. O de repente se te puede salir. Mi pendejo. ¿Eh? Pues bueno. Una cosa así. Pero... Vaya practicando sus groserías. De todas formas, mire, si a usted le interesa este artículo, escríbanos a nuestro correo contacto@. Que vean los fundamentos científicos, ojo. Por eso, para que podamos armar la plática y la conversación, yo con mucho gusto le mando el artículo para que lo comentemos y lo platiquemos en las redes sociales. Así es de que escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Y bueno, otra vez es importante encontrar cómo el lenguaje y las groserías pues son parte de un lenguaje. El caló mexicano o el caló en los idiomas, que existe el caló en todos lados, ¿no? Yo recuerdo hace también muchos años viajando en Nueva York, me fui a meter por allá por Washington Square, al parque este, donde verdaderamente había puro rufián y bares y lugares así verdaderamente en Nueva York. Sí, de miedo. Pero el inglés era diferente, pues hablaban en caló, como los negros, como impresionante, esa experiencia. Así es de que, pues la invitación que yo le daría, amigos, es de que, como dice el libro de los cuatro acuerdos, sé impecable con tus palabras. Hay que aprender a ser impecable con las palabras, porque eso te va a llevar a niveles de conversación más elevados, que te va a permitir mantener relaciones, pues, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. El establecer la conversación es uno de los elementos ontológicos y uno de los elementos del lenguaje fundamental. Y como ya dijimos, el lenguaje es generativo. Generamos lo que somos a través del lenguaje. Así es de que, pues hay que escoger qué groserías hay que decir. No. Según los científicos. Sí, por eso sí. ¿Y en qué ocasión? ¿Y en qué momento? ¿Y bajo qué circunstancias? Para que puedas sacarle provecho a las leperadas. Y bueno, antes de que nos den una leperada, ya se acabó el programa. Vámonos. Vámonos, Robert. Que pasen todos un lindo fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora.